Bueno, otra vez esta introducción a la segunda parte del tema que iniciamos el jueves pasado. Pido disculpas, tenés razón, el separador de Galeano ahora. Pero bueno, no era Galeano. Leí mal el papelito. No hay problema. Bueno, y eso que tengo las grillas las tengo acá delante de mí, en la pantalla de la compu. Pero bueno. Que no vuelva a pasar. No, por favor, por favor. A ver si no cobro más después de esto. No. Pensar que hay gente que cree que cobramos por esto, ¿no? Sí, es posible. Vale. Es posible. Sí, eso, me lo han dicho. ¿Me lo han dicho? Bueno, qué sé yo. Sí. No revelemos estos misterios nuestros. No, Oscar. No digamos nada. No digamos nada. Bueno, volvamos a Rosa Luxemburgo, a la segunda parte de este relato mínimo que hacemos de ella. Y bueno, y de estos acordes de la Internacional, que de verdad, viste, a mí me hacen levantar el puño izquierdo. Sí, claro. Pero claro. Bueno. Y es que sí. Bueno, la semana pasada habíamos dejado, cuando comentamos la clarísima posición de Rosa Luxemburgo, pacifista y anti Primera Guerra Mundial. Que se había participado, ¿no?, de un congreso socialista junto con Jean Jaurès, que yo comenté que, bueno, hay una calle acá en la ciudad de Buenos Aires que lleva su nombre. Pero bueno, la guerra tuvo lugar y se considera como comienzo de la Primera Guerra el atentado que hubo en la ciudad de Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando y su mujer, que ambos dos murieron, el 28 de junio de 1914. A partir de este atentado, la guerra ya era inevitable, ¿cierto? Rosa organizó manifestaciones varias, por ejemplo una en Frankfurt, llamando a la objeción de conciencia en el servicio militar. O sea, apelando a que los soldados pudieran manifestar esta objeción de conciencia, los militares en general, ¿no? Y a no obedecer las órdenes. A causa de esto que se le ocurrió, fue acusada, más que rápido, ligero, fue acusada de incitar a la desobediencia, obviamente. Y el orden de las autoridades. Y ahí nomás la pusieron en prisión durante un año. La detención de Rosa no se produjo inmediatamente, por lo que le permitió, o sea, no es que inmediatamente cuando se decidió encarcelarla ya estaba detrás de las rejas. El tiempo que transcurrió le permitió tomar parte en una otra reunión de la dirección socialista en julio, en la que confirmó que el sentimiento nacionalista de los partidos obreros era más fuerte que su conciencia de clase. La prensa la prensa hegemónica del momento y en Polonia, la llamaba la polaca sanguinaria. Viste que estas prensas así hegemónicas no se van con adjetivos chiquitos. No. La polaca sanguinaria. Y los propios socialdemócratas de su partido, ella formaba parte y había creado el Partido Socialista Alemán, los socialdemócrata alemán, los mismos compañeros de ella, de este partido, la despreciaban por ser mujer y del ala izquierda del partido. Claro. O sea, que estaban, por más curioso y paradójico que esto suene, estaban los socialdemócratas de este partido, que formaban, algunos formaban parte del ala derecha de la socialdemocracia. Claro. Y otros formaban parte, entre ellos Rosa Luxemburgo, de la izquierda. Entonces, antes y durante la Primera Guerra, porque durante el transcurso de esta guerra también mantuvo su posición antimilitarista, ¿sí? Y también su posición antiimperialista, lo que la llevó a una oposición directa con la dirección del partido. Obvio, porque el partido estaba de acuerdo en la guerra. en que tuviera lugar esta guerra, que había votado, el Partido Socialdemócrata Alemán, había votado los créditos de guerra por los que Alemania entró en ella, o sea, recibió plata. ¿Sí? Claro. Durante la Revolución Alemana, hubo una Revolución Alemana entre el año 18 y 19, fue una movilización popular esta que sucedió en Alemania en aquel año, cuando ya casi estaba por terminar la Primera Guerra Mundial, que llevó, esa revolución llevó a un cambio de gobierno muy, muy trascendente para Alemania, porque hasta ese momento había una monarquía, había un Kaiser, que era el emperador alemán. Claro, claro. Así se lo llamaba, el Kaiser. A una república parlamentaria, democrática. Después de esta revolución hubo este cambio enorme. Y a este nuevo sistema de gobierno alemán se lo llamó República de Weimar. Durante esta revolución que hizo este cambio tan importante, Rosa se posicionó junto con su camarada, y voy a tratar de decir este apellido, Liebknecht. A favor de la huelga general. Recordémoslo, aunque sea Lieb, nada más, porque va a tener el final similar al de Rosa Luxemburgo. Ella se posicionó en estos años de la Revolución Alemana, se posicionó junto con este camarada Liebknecht a favor de la huelga general y a la radicalización de esa revolución, o sea, que fuera radical el cambio. Aquello fue la gota que colmó el vaso de la socialdemocracia, que ya estaba, la veían con muy malos ojos a Rosa Luxemburgo, que ya se encontraba en el gobierno y era cada vez más conservadora. Y Rosa, por lo visto, seguía perteneciendo al ala izquierda. Dijo, la clase trabajadora, estas son palabras de ella, la clase trabajadora de cada país solo aprende a luchar en el curso de sus combates. La socialdemocracia es solo la avanzada del proletariado, una pequeña pieza del total de la masa trabajadora. Eso era la socialdemocracia para ella. Sangre de su sangre, carne de su carne. La socialdemocracia busca y encuentra las vías, las consignas específicas de la lucha de los trabajadores solo en el curso del desarrollo de esta lucha. Y adquiere la certeza del recto camino a través de esta lucha. Con lo cual, lo que hay que hacer, según este pensamiento socialdemócrata de Rosa Luxemburgo, es luchar, luchar y luchar. Y ahora les cuento cómo fue el fin de la vida de Rosa, alrededor de lo cual o de la cual hubo y se tejió una especie de fábula también. El 15 de enero del año 19, Rosa Luxemburgo y aquel camarada llamado Liebknecht fueron detenidos y trasladados. Estaba el fin ya de la Primera Guerra, ¿no? Y trasladados a la sede de la Guardia de Caballería de un grupo paramilitar de ultraderecha llamado Freikorps, ese grupo. Ahí fueron trasladados. De ultraderecha era este grupo paramilitar. Los llevaron a un hotel llamado Eden. Apenas los tuvo en sus manos el jefe de este grupo paramilitar, un capitán llamado Waldemar Pabst, se lo informó al ministro del ejército, un socialdemócrata, y le preguntó a este socialdemócrata llamado Noske, le preguntó qué debía hacer con ellos, y recibió rápidamente la orden que debía matarlos, pero sin que quedara evidencia alguna de la responsabilidad del gobierno. Claro, como siempre. Como siempre. El primero en morir fue su camarada Liebknecht. Lo llevaron a un parque cercano al hotel y lo fusilaron, sin más ni más. La versión fue que había intentado escapar, vieja y remanida versión, y que había sido capturado por civiles que lo mataron a balazos. La verdad es que lo habían fusilado. A Rosa le pasó algo similar, pero sobrevivió apenas unas horas. Su asesinato, según el relato que hizo este Pabst, que era el jefe del grupo paramilitar, el relato recién se supo, estábamos hablando de 1919, ¿no, Oscar? El relato que hizo este hombre Pabst, el jefe del grupo paramilitar, fue en el año 1962, recién. Y lo dijo de esta manera. El grupo de ejecución estaba al mando de un teniente, llamado tal y cual, no importa. Luxemburgo fue tomada de los pelos y arrastrada a escaleras debajo de la habitación del hotel, donde estaba cautiva, mientras le iban pegando. El soldado, con un nombre y apellido, la golpeó con la culata de su fusil en la cabeza y la dejó inconsciente. Agonizante, la subieron en un coche donde un otro oficial le dio un tiro final en la sien. Su cuerpo fue arrojado en un canal donde apareció flotando 4 meses después. Fue identificada por el estado en el cual se encontraba el cuerpo solo por sus ropas. En este caso, se dice que el relato oficial el de este Pabst en el año 62 fue muy similar al de la muerte de Liebknecht, ¿no? Bueno, también dijeron que Rosa la Sangrienta había huido del hotel y fue reconocida por una turba que la capturó y la mató. Las últimas palabras de Rosa, conocidas por lo menos de ella, fueron escritas la noche de su muerte. Fueron sobre su confianza en las masas y en la inevitabilidad de la revolución. O sea que la revolución es inevitable. El liderazgo, dijo, ha fallado. Incluso así, el liderazgo puede y debe ser regenerado desde las masas. Las masas son el elemento decisivo. Ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. Las masas estuvieron a la altura. Ellas han convertido esta derrota en una de las derrotas históricas que serán orgullo y la fuerza del socialismo internacional. Y esto es por lo que la victoria futura surgirá de esta derrota. No pasó lo que ella dijo, francamente, lo que vaticinó. Actualmente, hoy, en Berlín, el segundo o el tercer domingo de enero de cada año, recordando aquel día que fue el 15 de enero de 1919, recordando aquel mes de enero de cada año, se celebra en Berlín el Día de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht, en recuerdo del asesinato de los dos dirigentes comunistas ocurrido aquel día 15 de enero. Y como palabras finales de ella, te cuento y les cuento, me siento en casa en todo el mundo, donde haya nubes, pájaros y lágrimas humanas. Estábamos todos parados en la plaza del tiempo. No corría, no pasaba, no importaba nada. Sonrisas como panes pa' comernos con las manos. Bueno, vale, vale todo y casi nada cuesta hacerlo. Lo tuyo es mío, lo mío es nuestro. Hacemos un huerto de sueños, comiendo sueños, salvando el mundo. Todas las rosas de Luxemburgo. Todas las rosas de Luxemburgo. Estábamos todas cantando en la plaza del pueblo. Pedro saca la guitarra y la Eva huele a verso. Irremediablemente azul se está